Bueno, pues comienza Querer Vivir en este viernes 8 de junio. Hemos completado Querer Comprender, se complementa con Querer Vivir cada viernes. Y una semana más, pues tenemos con nosotros a Javier Maurí y su equipo y con el abogado José Antonio Jiménez, creo que es, bueno, el apellido no me acuerdo. González. Perdón. Bueno, pues comenzamos Querer Vivir ya en los últimos minutos de este viernes. Adelante, Javier. Buenos días de nuevo, José Antonio. Buenos días, Javier. Oye, ¿cuál es tu comida favorita, tu platillo favorito? Cuéntanos. Yo soy muy malo para la comida, Javier. Yo sí, eso lo sé. Soy muy, muy, muy, muy malo y no te sabría decir mi plato favorito. No te puedo decir. Bueno, por lo menos dinos cuál es tu debilidad gastronómica, si es que tienes alguna en postres o en lo que sea. Debilidad gastronómica. Es que la comida no es mi fuerte. A ti te pasa como Adolfo Suárez, como tu amigo Adolfo Suárez, que no disfrutaba de la comida. A mí, ya que me lo acabas de recordar, a mí me gustan las tortillas que estén hechas, pero no muy hechas. O sea que... Es decir, lo mismo que a él, fíjate. Oye, pues es una cosa curiosa, yo creo que por eso teníais tanta afinidad, ¿no? Con relación a las comidas, es que soy muy malo. Yo como lo justo y estrictamente necesario para mantenerme y ya está, y poco más. No soy una persona que tenga una especial apetencia sobre algo. En todo caso, pues me gusta el pan de pueblo, no me gusta el pan de rebanada y tal, tal y tal. Y en todo caso, el gazpacho sí me gusta. La que no soportas. Lo que no soporto, lo dentro de la gama gastronómica, lo que son los potajes de garbanzo y habichuela, no me gusta. No eres un hombre de cuchara. No. ¿Eres un hombre de comida rápida? Sí, porque al fin y al cabo, yo que estoy básicamente en la calle a lo largo de la semana, y evidentemente pues desde que empecé a estudiar, pues al fin y al cabo estudiamos juntos en Alcalá, sí. Pues a base de bocadillo o en el bar. No soy persona de bares. Si tengo que comer en un bar, pues como en un bar. Si no, pues no como, simplemente. Y así me mantengo a lo largo del día hasta la noche, que hago una comida lo justo y estrictamente necesaria también. Y eso sí, en todo caso, quizá esa tortilla que está hecha, pero tampoco muy hecha. Pero tortilla francesa, normal y corriente. Tortilla francesa, sí. Nada de relleno de atún. No, nada de eso. Oye, y por lo que estás contando, no eres un hombre de cocina, ¿no? No soy un hombre de cocina, no. ¿No te gusta o no lo entiendes? ¿No sabes? No, es que tampoco me he puesto. Si me quedo solo, me hago yo me hago mi comida. No tengo ningún tipo de problema, porque cojo un par de tomates, un par de pimiento, leche a sal. Y ya está hecho. Ya está hecho. Y poco más, ¿no? O bien en un momento determinado, pues patatas fritas y una Coca-Cola y poco más. Y una cerveza y poco más. Pero no soy persona de comida. Yo soy un desastre totalmente. ¿Qué opinión te merece todos los programas de menú que estamos haciendo? Hombre, me parecen muy muy interesantes. Me parece muy interesante porque además estáis dando menús que son de recetas naturales. La información que dais es una información que la persona que la facilita la da de una forma muy muy fluida, muy muy directa, y además yo, que no soy una persona, como he dicho, de comer, me abre en cierta medida el apetito. Mira, por lo menos estamos consiguiendo algo. Pues sí, te estoy consiguiendo. Y ya para finalizar, las pastas. ¿Qué relación tienes tú con las pastas? Las pastas. Mira, a mí la italiana no me gusta, sinceramente. Yo prefiero la comida española en un momento determinado, a pesar de que no soy persona de comer mucho. Prefiero la comida española, prefiero un buen puchero, prefiero una buena ensaladilla. Y prefiero, aun cuando no me gusta, un potaje de garbanzos y de habichuelas frente a unas pastas. Las pastas no me gustan. Y el puchero no lo puedes atrás, ¿no? ¿Eh? El puchero, el típico puchero nuestro. El típico puchero nuestro. Pero como te decía la semana pasada, ese puchero que hacían nuestras madres hace 30 años, 30 o 40 años, hombre, ya con esto estoy diciendo pues prácticamente la edad que tenemos. Sí, prácticamente. Exactamente. Que hacía 30, donde tenía ese sabor de puchero, ese sabor natural frente al puchero que hoy se hace del pollo de Mercadona, pues evidentemente no tiene nada que ver. Mira, a mí me invitaron, yo conozco a un torero que tiene una finca en la sierra, en Castillo Las Guardas. Total, que me invitó un fin de semana, me invitó un sábado a que pasase allí el sábado. Llegó la hora de comer y me pusieron una taza con una taza de puchero. Mira, Javier, no olvidaré nunca el sabor de esa taza de puchero. Si el de mi madre era bueno, ese ya era insuperable, de verdad. Ese era insuperable. Ese era natural. Además, se lo dije, no he tomado nunca un puchero con este sabor. Y me dice, pues, totalmente natural. Evidentemente, vive en una finca grande, es torero, era torero, y evidentemente, pues, tiene los medios para poder hacer una comida natural. Tu madre era una excelentísima cocinera. Mi madre sí, era impresionante. Cocinaba muy, muy, muy bien. Era impresionante. Sí. Esos pasteles de carne que yo no los había probado nunca. Bueno, eso estaba exquisito porque le daba un toque, le daba un sabor a todo lo que hacía, que era impresionante. Sí, sí. Nada que envidiar a un cocinero profesional, ¿eh? No, nada. Y afortunadamente mi hermana pues ha cogido una parte de ese saber de la cocina de mi madre, afortunadamente. Yo creo que cocinar es un acto de amor. Ya lo comenté en programas anteriores, porque estás dando una parte de ti mismo para otro. Es que la vida es amor. La vida sin amor, cuando sea un concepto que se desdeña en la actualidad, la vida es amor. Si tú no haces las cosas con amor, si tú no crees en las cosas se hacen insufribles y tienes que darle esa pizca de amor a las cosas. Y la comida, evidentemente, también. Yo te voy a aconsejar un plato que es el octavo menú, que te lo voy a recomendar, que son las papas aliñá. Es un plato que todo el mundo sabe hacer, pero que yo le doy un puntito. Y yo te lo voy a comentar, y si en alguna ocasión puedes hacerlo, hazlo, porque no te vas a arrepentir. Se cogen papas, yo soy muy exagerado y yo cuezo en una olla 2 kilos de papa porque me los como, soy así de animal. Entonces, cueces las papas, le vas metiendo un cuchillo para ver si están tiernas o no. Cuando estén tiernas, las apartas del fuego, tiras el agua con mucho cuidado porque está hirviendo, y le vas echando agua fría para enfriar, porque la patata conserva muchísimo tiempo el calor. Entonces ahí hay que tener cuidado. Cuando ya esté fría, la pelas y la vas cortando. Vale. Uh-huh. Cuando la has cortado toda, le echas por este orden sal a tu gusto, uh-huh. le echas vinagre a tu gusto y aceite de oliva a tu gusto y un poquito más de aceite de oliva, nuestro aceite de oliva, que tanto antioxidante tiene. Bueno, lo mueves y le echas una capita por encima, ¿vale?, de orégano. Lo mueves otra vez bien, lo mueves, le echas una segunda capita por encima, toda esta comida está en la olla. Le das otra vuelta y en la segunda vuelta, además, y este es el toque, además de lo que te he comentado antes, de orégano, le echas una puntita, algo más de media puntita de una cuchara de café de pimienta negra molida. No le eches mucha porque eso pica muchísimo. Se la echas así un poquito, lo mueves otra vez y eso está exquisito. Eso sí, tienes que echarle patata, tomate, cebolla y atún. Y eso está de muerte. Uh-huh. Ya te puedes jubilar. Ya puedes ir a las manifestaciones estas para la tercera edad, que mucho me temo que no van a servir de mucho, pero en fin. Y ahí ya, o sea, es tocar el cielo. Pues lo tendré en cuenta. Además, se lo diré a mi señora, la cual, desgraciadamente, le hago la vida insoportable con las comidas. Porque, evidentemente, ella pues... Yo creo que si fuese por las comidas estaríamos ya divorciados, porque ella se empeña en hacer de comer todo. De hecho, es buena cocinera, aun cuando ella no se lo crea, pero es muy buena cocinera. Lo único que pasa es que tiene un marido horrible para las comidas. Que come lo justo, necesario, y si le ponen el plato lleno, pues come una cuchara. Y eso, evidentemente, para una persona que hace el esfuerzo en trabajar, pues, claro, en trabajarlo, claro. Pues evidentemente, pues reconozco que no está bien, ¿no? Pues le lo tendré en cuenta y se lo diría a ella también. Además, le voy a pasar el programa para que coja la receta. Claro. Pero sí, te tengo que decir una cosa, Javier. Dime. Te tengo que decir una cosa. ¿Tú recuerdas cuando íbamos a Madrid? Sí, sí. Inolvidable. ¿Tú recuerdas la oreja de cerdo? ¡Oh, madre mía! Muchísimo, muchísimo. ¿Cuánto la añoro yo? ¿Cuánto la añoro, compañero? Tan buena que sí. Buah, ay, ay, riquísima. Trozo de cielo. Sí, sí. Desde entonces no la he vuelto a comer porque por aquí no la sirven. Oye, tendremos que ir a Madrid, ¿no? Sí, habrá que ir a Madrid. Habrá que ir. Pero a ver si nos nombran ministro. Pero antes me vas a si voy a Madrid contigo, me vas a permitir que antes me pase por una iglesia, uh-huh. para encomendarme al Señor, porque las cosas que nos pasaron a ti y a mí por allí, yo no me ha pasado nunca. Nunca. Hombre, tampoco fueron tanto, hombre. No, pero fueron tremendamente divertidas, ¿eh? Ah, oye, no, sí. Que yo repetiría de nuevo. Lo del tren fue espectacular, ¿eh? Que tuvimos parado el tren durante una hora, ¿eh? No, lo tuve parado. Lo ¿no? tuviste parado tú. Que Renfe todavía se estará acordando de ti. Bueno, pues, querido compañero, nos vamos ya, que ya me está entrando hambre. Pues sí, a ver, pues sí. Loli, hasta el próximo viernes, Dios mediante, que amanecemos con volver. Aquí estaremos, Javier, como siempre. Gracias y un saludo. Buenos días. Muchas gracias, Antonio. Muy bien.